Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, indagaciones sobre la perspectiva de género en las radios, con Paula Morales. Capítulo 1. ¿Sabés que en el relato que acabás de hacer, que tiene, por supuesto, la carga de lo autobiográfico y de tu historial académico, que a veces es el lugar que más nos interesa indagar en estas conversaciones, van apareciendo como algunas ventanitas que vamos a ir tomando en distintos momentos? Esto de clima laboral, que creo que es una de ellas, pero hay otra, a ver si te parece, Paula, ya ubicada en otro momento de tu desarrollo como académica y casi mirando metafóricamente por ese espejo retrovisor donde uno ve el camino transcurrido y algún tipo de reflexión puede ensayar. Esta problemática está inscripta en la histórica articulación entre el capitalismo y el patriarcado. La cuestión sexo genérica, los medios y lo que desborda los medios. ¿Por qué recién en los 90, en el caso de Pilar López Díez o de otros autores, estos temas comienzan a ser tematizados, valga el juego de palabras? Es muy buena la pregunta, es muy buena. Siempre parecería que en el devenir del diálogo político y también académico, América Latina está tomando las influencias de otros polos, ¿no? Ya sea Estados Unidos, Europa. Paula Morales, doctora en estudios de género. Y en este fenómeno, la verdad es que tenemos muy poca genealogía realizada. Entonces, podríamos decir que sí, que a partir de la década del 90 y puntualmente a partir de 1995, donde se celebra la Conferencia Internacional de Beijing, se define la transversalización de la perspectiva de género sin el complemento de sexualidades, solo como TPG, como una real responsabilidad de los estados frente a la subrepresentación femenina en los medios. Se reconoce esto como un derecho humano en cuestión, en tensión, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar sugerencias de acción para que los estados modifiquen sus estructuras laborales en cuanto a medios públicos. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en septiembre de 1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial referida a la igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en estas 12 esferas cruciales: la mujer y la pobreza, la educación y la capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña. La conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres conferencias mundiales sobre la mujer celebradas anteriormente y consolidó 50 años de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica. Implicó acciones, ¿no? O sea, estas recomendaciones implicaban acciones a nivel global, legislaciones, políticas, programas en todos los ámbitos y niveles públicos, y la intención, no punitivista, pero sí, digamos, de recomendación sobre los medios comerciales. ¿Qué empieza a suceder? Digamos, la transversalización como concepto es idealista, pero se inscribe en un contexto altamente paradojal. O sea, había una necesidad de innovar en enfoques tecnológicos, productivos, que atendiesen a una generación que estaba bogando, luchando por la ampliación de derechos de cuarta generación. Esto no solo los organismos internacionales lo veían, sino que también las empresas y el capitalismo global lo veía. Y la inclusión no dejaba de pensarse en este contexto mundial de profundas inequidades y desigualdades sociales, ¿no? A la par que se desarrollaba el índice de desarrollo humano y el índice de género, que arrojaba números espeluznantes respecto de las inequidades en el acceso a la educación, al trabajo, incluso a los medios, se hacían este tipo de recomendaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué en los 90 y no antes? En nuestra geolocalización, entiendo yo, por lo que vengo estudiando, que es el contexto democrático el que permite repensar el rol ciudadano frente a los medios de comunicación. Antes estaban todas las libertades cercenadas, entonces no había chance para discutir el rol de los medios, el periodismo, el posicionamiento ético del decir al aire. Era una cuestión bastante representacionalista, la asignada a los referentes en un 70% masculino de nuestros medios, ¿no? Sin embargo, luego el movimiento feminista a nivel regional e internacional empieza a hacer mucha presión, diría, volvería ese número de los 35 años de encuentros nacionales de mujeres, simplemente para mencionar que cuando las feministas de la región se reúnen en República Dominicana en el encuentro de feministas latinoamericanas que honran a la historia de las hermanas Mirabal, y por eso se reúnen allí hace 36 años, inmediatamente posterior a la caída de la dictadura en Argentina, definen la necesidad de construir un movimiento popular de bases que pudiera reflejarse en todos estos sectores, ¿no? En el sector de la política, de los medios, de la educación. Y cuando vuelven a Argentina, definen la estrategia, la macroestrategia de comenzar a movilizar por los encuentros nacionales de mujeres. Fueron mujeres políticas, sindicalistas, viajaron a agrupaciones feministas también. Y de hecho, cuando volvieron, se juntaron para ver en qué estado estaría la mujer en la Argentina. Y estaba política, de organismo de derechos humanos, sindicalista, mujeres como Lugar de Mujer, mujeres tan importantes de ATEM. Fue dando lugar a que se formara la multisectorial de la mujer. Todas ellas se nuclearon y empezaron a trabajar para hacer un encuentro nacional. Fueron muchos meses de trabajo de organización, había que ponerse de acuerdo. Y en reuniones con estas mujeres de partidos políticos, sindicatos, se fue gestando toda esta idea de que era importante que el trabajo que veníamos desarrollando en la multisectorial de las mujeres se replicara en todas las provincias. Así fue que se organizó el primer encuentro. El próximo 34º Encuentro Nacional de Mujeres será en La Plata. Tramas. Allí hay una genealogía ya posible que aparece la trabajo en mi tesis doctoral, que es la aparición de los talleres de mujeres y medios, mujeres y prensa, mujeres y comunicación a través de esos 34 años. Ahí hay un recorrido donde durante los 80, y aquí ya antes incluso de las propuestas de López Diez y de las otras colegas, en Argentina, en los encuentros nacionales de mujeres, se planificaban estrategias desde el boicot mediático al consumo cultural, definir una fecha, no consumir ese medio, apagar la tele, apagar la radio, mucho más vinculados a lo audiovisual, ¿no? En ese momento que a lo radiofónico, también por una resistencia a la mediatización inminente que estaba generando el medio audiovisual, ¿no? Y luego en los 90 esto se transforma, las estrategias definidas en los encuentros empiezan a tener más presión, más fuerza en el campo de la sindicalización, es decir, estrategias que recuperan la tradición anarquista, socialista, de lucha y proponen que los medios son ese campo de batalla donde también las condiciones de las mujeres que logran acceder debe ser cuidada, y entonces la sindicalización femenina empieza a tener más peso e incluso adentro de los medios y se construye ahí una idea de autocuidado en los medios. Los 90 genera un giro, ¿no? Genera un giro de cómo miramos a las que están en los medios. Si en los 80 se pensaba como un territorio de disputa político al cual ingresar, y desde el cual, como caballo de Troya, dirán María Antonia García de León en Herederas y Heridas, usa esta metáfora, ¿no? El caballo de Troya, entrar y desde allí dar la disputa. Si en los 80 es esta, en los 90 hay, bueno, una influencia del neoliberalismo y aparece lamentablemente la figura de la abeja reina, ¿no? De estas mujeres que logran el acceso, que sin desconocer su condición de trabajadora, se ven imbuidas por el perfume del poder y empiezan a hacer carreras bastante más individualistas. Entonces, allí se despejan algunas aliadas en algunos medios, donde es posible establecer alianzas y construir contenidos y producir sinergias, y otras que lamentablemente desconocen la condición sexogenérica en sus trayectorias laborales y profesionales, y entonces obturan la discusión del género en los medios de comunicación porque explican que gracias al esfuerzo y el individualismo, yo lo llamo a la meritocracia, han logrado sostenerse en esos espacios y que la maternidad y el trabajo de cuidados no ha imposibilitado que ellas logren acceder a esos puestos, ¿no? Paula Morales es licenciada en Comunicación Social y profesora de la Cátedra Taller de Lenguaje 2 y Producción Radiofónica, Área Lenguaje, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, Paula Morales codirige el equipo de investigación Interfaces de la Cultura Contemporánea, Jóvenes, Medios y Cuerpos en Tensión, y desarrolla desde hace más de 10 años temas vinculados a las problemáticas de género y la comunicación, especializándose en las modalidades que esta articulación presenta en el campo radiofónico. Entonces ahí la discusión se pone como bastante más álgida. La deriva es la producción de estas alianzas, la producción de contenidos, el trabajo profundo con redes de medios de comunicación comunitarios, alternativos, donde sí la representación ha sido históricamente más equitativa. Y finalmente, en los años 2000, empieza a haber toda una serie de institucionalización de las demandas del movimiento feminista, precaria, pero institucionalización al fin, que se ve reflejada no solamente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino en la Ley 26.485, que es la de Prevención de Violencia de Género, y otras como la que hemos estado escuchando recientemente, el matrimonio igualitario, la identidad de género, todas en el lapso de 12 años, donde se fueron reconociendo estos derechos políticos de las identidades y los derechos de cuarta generación vinculados a estos reconocimientos, y entonces hay una captura, digamos, de algunos planteos del movimiento feminista y la resemantización en discursos legales. Lo que yo pude ver es que en esa resemantización, al menos en el aspecto puntual de la violencia mediática, había dimensiones que quedaban fuera. Si bien el tema de la espectacularización con fines de explotación sexual era candente y había que mencionarlo, la estereotipia también era un aspecto de necesaria deconstrucción, la producción de valores, digo, la reproducción de valores socioculturales discriminatorios, humillantes, también lo eran. Hay algunos sesgos en la ley que tienen que ver con el momento de su elaboración y con el momento de discusiones del campo, ¿no? Esto que mencionábamos recién, cómo se fue apropiando, bueno, la tensión entre academia y activismo siempre ha estado presente y no ha sido fácil el diálogo y la interconexión. Entonces, los estudios que a la par de esta movilización social se venían realizando iban más enfocados en los aspectos representacionalistas de la lengua, es decir, cómo se hablaba en radio, si se hablaba, cómo se hablaba, qué se decía, qué términos se usaban. En términos semióticos, sería como un análisis del aspecto referencial del discurso, qué decíamos, quiénes lo decían, bajo qué dispositivo de enunciación, qué, a lo sumo en qué contexto, ¿no? Algunas tesis y trabajos que han abordado la salud sexual y reproductiva o la violencia doméstica en su momento o aspectos como la trata y la prostitución, siempre vinculados a las palabras que nombraban esos fenómenos y las violencias asociadas a cierto, y lo digo entre comillas, mal uso de esas referencias para nutrir de sentido a esas palabras. Durante 2010, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, hizo un llamado de atención solicitando a los medios y a la opinión pública que revisen sus criterios de publicación de avisos a fin de no ser cómplices de un delito aberrante. Algunos medios del interior del país comenzaron a eliminar de sus páginas los avisos dedicados a la oferta sexual. El 5 de julio de 2011 se sancionó el decreto 936, que se inscribe dentro de las medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual y trata de personas, en particular con fines de prostitución, según consta en el texto original, y avanzar en reglamentar las leyes 26.364 y 26.485. También reglamenta la prohibición de publicar avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, teniendo como finalidad la prevención del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres, como era el caso del famoso rubro 59 del diario Clarín. Incluso cuando llegamos a discutir el rubro 59, que fue el rubro de los clasificados, donde se ofrece el servicio sexual, hubo un gran debate respecto de cuál frente a un problema estructural de la cultura machista que consume prostitución y las inequidades y desigualdades de género que llevan a las mujeres que deciden ejercer un trabajo libre y voluntariamente, como es el trabajo sexual, a condiciones de explotación, de humillación, por tanto por los clientes como por las fuerzas policiales. Entonces se dio una tensión muy profunda que hoy se revitaliza en los términos de punitivismo y trabajo sexual o prosexo, que en su momento se reducían en los estudios a cómo nombramos esto. Lo nombramos como trabajo sexual, lo nombramos como esclavitud. Bueno, esa,